Yo soy responsable, indudablemente, de las decisiones que tomé. Desde el día, si usted me perdona la fecha exacta, pero debe ser finales de enero del año 2010 hasta el 7 de mayo del 2012. Dos preguntas, señor Rato, y poco simbólicas, ¿eh? ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo. Porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa en una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como han perdido millones de familias. A la gente. Y que un día la gente se harte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se li ha acabat el temps. Les recordo, presidenta, i amb això acabo, que nos vemos en el infierno. L'infierno és nostra esperança, que és la calle. I el 15M decía que el miedo canvia. Perdoni, però senyor Fernández, hasta pronto, gánster. Vostè fa sempre el mateix. Quan falten 10 segons, llavors utilitza... Te preocupes també com a presidenta, li falta la panxa de la ciutadania, no la falta tant els banquers. Comprendió por su voz, siente la tensión. Y al día terrorismo, somos la corrupción. Pero tengo la conciencia limpia y me mantengo al margen. A mi hija no la violan, y en mi salón no hay tantes. Boca cerrada. Cállate, no has visto nada, no has visto bien. Boca cerrada, cállate, no has visto nada, no has visto bien. Boca cerrada, cállate, no has visto nada, no has visto bien. Boca cerrada, cállate, no has visto nada, no has visto bien. Boca cerrada, cállate, no has visto nada, no has visto bien. A veces llegan vivos con una acusación y se llevan algún metido dentro de un pulmón. Pero ya no se sabe lo que les ha pasado y yo me desentiendo, ellos se han buscado. Estaban haciendo cola, me han golpeado y me han sacado a punta de pistola. Tengo la conciencia que siempre salvo, pero lo único que oigo no me suena a solución. ¡Mostra la calle de los mismos! ¡Lo has visto bien! Ya lo... bones tardes, això és 1984, un dissabte més, des de Titoeta Ràdio. I Ràdio Bronca per la resta del món. I com està, Raúl? Muy buenas tardes, aquí con todos vosotros una semana más. Un gustazo, como siempre, aunque a veces no pueda estar por otros motivos, pero bueno, siempre me hago, siempre me dejo caer por aquí. Bones tardes, Fede. Bones tardes, Jota, bones tardes, Bernat. I salutacions cordials a en Nur i en Larry, que avui no són en altres. Amb qui començàvem? Hem començat escoltant la banda madrilenya TDK, d'una bandaza dels anys 80, precursors després d'aquest Carnevisión que escoltàvem del hip-hop a l'estat espanyol. Per aquest era el seu segon àlbum. El de Kennedy's amb... espanyols, que deien. Això deien, sí. Pues ben a prop se van quedar. Avui, al 1984, farem un pot d'agenda com fem sovint aquí al 1984. Esperem les vostres convocatòries a través del burofax araes1984@gmail.com, o si mos escoltes en directe i mos voleu comunicar, 971-125-381. Avui hi ha moltes coses que contar i també per l'agenda de les properes setmanes. Però també escoltarem noves bandes d'aquí i d'allà i antigues, alguna també. Pues Començam a vinga, una tanda de llenda. Aquesta no és que sigui molt local, però molt l'envien els col·legues del Puchusulo Amets Fàbrica, que és l'esquad de Zarauz, a Guipúscoa, i ens envien una comunicació d'un concert que tindrà lloc el proper 31 de març en aquest Gazteche, on tornarem a veure els escenaris a aquella genial banda que se fa dir Erantzun i de la qual no teníem notícies fa ja molt de temps, un grup que ha estat per aquí per Mallorca. Estiran compartint escenari amb Ojo Trueno, Doom Copters, Ilkar i ells mateixos al seu temple, o sigui que anem a recordar-los, si us sembla bé, amb el seu segon àlbum titulat, bueno, no ho direm perquè si no se fumó farà molt llarg, però anem amb aquesta cançó, Ezkutuku Hatzak. A una de sus víctimas de la misma forma que la gente mata ciervos y luego los ata con una cuerda, los despelleja y hace todas esas cosas que se hacen con los animales. Él hizo lo mismo con un ser humano. Y supongo que lo pensaría. ¿Qué más da que sea un ciervo o una persona? La cuestión es matar. Pues era aquest genial el segon àlbum d'Erantzun després d'un compartit anterior i després d'un altre àlbum genial que va continuar. Els títols són un poc impronunciables, és de l'estil finlandès, no? No en sabem. Anem a començar amb la teva selecció musical, Jota, ja que te veig molt suelto. Bueno, avui anirem per Estats Units, bandes més o manco recents, i n'he triat el 8 i 5, on manco són de Boston. No estic segur tot això. Boston hardcore d'aquest actual. Començarem amb una banda que se fa dir Exit Order, que com dit són de Boston, tenen una demo de fa uns anys i ara l'any 2015 varen gravar el seu primer EP, Set Polzades, i d'aquest EP, sense títol, escoltarem el segon tall que se diu Begging. Sí, 1984, avui hem passat des de matí perquè i fins a l'hora de dinar, perquè hem vengut cap aquí després de la ràdio, però hem estat en el 5è aniversari de l'Assemblea Antipatriarcal de Palma. I res, la veritat és que avui de matí hi havia un col·loqui ben interessant i xerraven sobre el paper o les atlotes en el món de la música, sobretot també del punk i d'altres gèneres. També hi havia, bueno, hi havia gent amb representació de diferents grups d'aquí de Mallorca femenins, i la veritat que ha estat una xerrada molt interessant, també per denotar que encara queda molta feina per visibilitzar que hi són. I la veritat és que ens ha agradat molt poder estar en aquesta xerrada, ha estat molt, molt, molt interessant. I res, llavors tenien a dinar, que estaven fent una fideuà vegana, i llavors ara estaven preparant el concert. Fins a les 8 de sora baixa acabaran, i de fet el que anaven a tocar era Anna Martín, que és aquesta cantautora que tenim per la illa des de fa ja un temps i que recorre escenari rere escenari, racó rere racó, amb les seves cançons. I també tenim que toquen Sweet Puss Mel, aquesta és també són trio ara, que també la veritat és que no vos ho podeu perdre. I llavors finalitzant el concert toquen ses Hausfrauen, les ames de casa. Les ames de casa. I ara crec que escoltarem un tema de Sweet Puss Mel. Vinga, anem a recuperar un tema de Sweet Puss Mel, i bueno, afegir que també hi haurà punxadisc, hi haurà jocs infantils, fins i tot còctels feministes. A més, hi ha una exposició de cartells dels darrers 5 anys de lluita i una expo fotogràfica descosificades. Sí. Tot està... això a Can Alonso, el casal de barri de Can Alonso, que està al carrer Arxiduc de Palma. Arxiduc, avui... allà just de vora de la plaça de Bous. Avui pues sí. 4. 4 de març. Pues sí. Vinga, anem amb una cançó de Sweet Puss Mel, aquest trio que estiran... Per anar fent boca. Sí. Val la pena afegir que aquesta banda, com no tenen bateria actualment, s'han desmuntat la bateria i cadascuna d'elles toca una part de la bateria a la vegada que toca un altre instrument. Anem amb la cançó Feeling Down. Pues sí, així sonen Sweet Puss Mel, que les podreu sentir ara si vos dirigiu al casal de Can Alonso de Palma. I per avui també teniu concert de suport a Baltònic, en aquest cas a Sa Quintana, antiga escola de Sineu, a partir de les 6:30, i diu així: la Pla de Mallorca en marxa, hem organitzat un concert dia 4 per donar suport al nostre company Josep Baltònic, víctima de la repressió per part de l'Estat espanyol. L'exercici de la llibertat d'expressió no hauria de ser motiu d'una condemna judicial. Per tot això, feim una crida a la solidaritat. I de això, aquí tenim un concert, i és que de fet l'agenda s'ha posat a tope de concerts en solidaritat amb aquesta artista. Avui el concert comença a les 6:30 i és, com deies, a la plaça de la Quintana de Sineu. Hi haurà torrada i servei de barra, els guanys aniran destinats a la causa i hi haurà una bona grapada d'artistes confirmats com Ocell Cantaire, que és en Toni Verd, de Crudos, Carles Grimal, Jorge Gomorra, Toni Soler, Los Fills, Tomeu Quecles, Els Últims Fills del Bosc, Forces Elèctriques d'Andorra, Fusió, Dame que Fume, Toni Naina, El Mallorca i una col·laboració entre en Baltònic i Hermano L. I doncs sí, ja ho sabeu, no vos ho podeu perdre. Pues sí, sí, sí, sí, sí, aquí estamos otra vez y mira, pues para que no nos coman más el coco estos políticos y esta sociedad, vamos a poner una canción de Porquería T, que estuvo grabado justamente en octubre, el 6 de octubre de 1985, en la Sala Celeste. A partir de las 7 de la mañana empezó este concierto con tres bandas, que eran Ultimátum, Nacionales y Porquería T, y vamos a escuchar pues es una canción de Porquería T que se llama así, eso, No nos comáis el coco. Cosas que pasan siempre con los discos cuando no están bien hechos bien los surcos. Hemos puesto la canción Mil y No y No nos comáis el coco, pero bueno, cosas que pasan en la radio, ya la pondremos otro día. Es lo que tiene el formato analógico. Y a mí es aquel disco que es de color azul, transparente y se ve muy, muy. Es diferente, es para poder distinguir un surco de otro. Pues ya es lo que tienen los temas en directo, pero bueno, aquí bueno, está, también, aquí está joyita, ¿eh? Que te has duito aquí para el directo para tu baúl. Es material añejo, pero... Añejo total, ya te digo. Pero una edición nueva. Es una edición nueva, sí, que sacaron justamente una gente hace unos... Oye, ese diseño de portada me suena, ¿eh? Ese estilo. Ese diseño, pues sí, lo hizo Rafael Doc. Muy bien, vale la pena decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo, es un disco que hicieron hace unos 4 añitos, así, una gente... Y lo masterizó el R Studios, que lo lleva un tal Jordi Bonet. Y los. Sí, mira, en el 2014, el 15 y el 17 de mayo en Valencia lo estuvo remasterizando y tal. Y ya te digo, ha habido mucha gente que ha colaborado: gente de Ultimátum, Cucha, Caco de Nacionales. Y bueno, ya había gente también que se interesó en que saliera este disco, como Xavi de Fora de Records, Edu de Trabu Records. Mucha gente, la verdad es que estaba se aprecia además el trabajo que han hecho para poder recuperar pues este directo que se hizo en su tiempo en la Celeste, de estas tres grandes bandas del punk hardcore nacional. Pues seguimos amb aquest Digit Boston particular no te lei, però virtual. Seguirem amb una banda que se fa dir Dame, o Dame, no sé com se pronuncia. Dame. Tenen, bueno, o Dame. Tenen un casset gravat l'any 2015 titulat Escola d'Enquians, Charm School, i posarem el tema que és el títol She Bullet, o Shy Bullet. Una bala tímida. No he trobat en aquest Dame o aquest toc un poc Joy Division. Ara xerràvem amb sí. Raül de... rollo muy new way, oscurillo, però amb un sound poc prego, bueno, pregótico. Sí, algo así. No, está muy chulo, la verdad es que ese riff así como espacial de la guitarra está muy chulo. Es que el espacio da para mucho, Raúl. Hombre, el espacio tú sabes es muy que grande. Es, sí, es como el infinito y el más allá. Pues podem seguir amb una altra banda d'aquestes més amanco noves de per Estats Units, en aquest cas una banda de Chicago, una banda que són, no sé si vos sona, una banda que se feia de culo, pues són membres de Chicago, de culo. Chicago, culo. Escucho bien, culo. Muy bien. Se van conèixer en aquell recopilatori que va sortir d'Estats Units. Hi havia un recopilatori on apareixien aquesta banda culo. Culo. Un de Maximum Rock and Roll o un d'aquests... Pues tienen ahora un... O tienen, ¿no? Mira, yo ahora que... banda nueva. No, justamente me ha hecho gracia porque, mira, hace unos días estábamos ahí mirando unos nombres y tal para una banda y queríamos poner los culos. Y bueno. Mira tú. Bueno. Hay una allá en Chicago. Bueno, ahora se fan de Tarántula y lo que tenemos aquí es una demo de l'any passat, del 2016. I escoltarem el tema titulat Marsh of the Tarantula, la marxa de la taràntula. We'll be right back. apareixen en Escudo. Me mola molt. Taràntula. A partir d'ara, Taràntula. Bueno, hay un Taràntula aquí en España también, ¿eh? Bueno, Taràntulas hay muchas. Hay un grupo también que se va así. Pero bueno. No sé si a Mallorca y tot. Sí, posiblemente, ¿eh? Anem a escoltar un nou grup que estirà ben aviat aquí a Mallorca. Se fan dir PMS84, arribant de Portland, i estiran compartint escenari amb Sweet Puss Mel, precisament, amb Trance, amb Hausfrauen, també amb Pantalla, Pression i amb Barcelona, el grup de Barcelona, a una conspiració ultrasònica el diumenge 30 d'abril, dia del sabotatge. Això serà a possessió a partir de les 10 del vespre i l'entrada són 7 euros amb birra. Bueno, ja després hablamos. Pues, si vos sembla, anem a escoltar algunes de les bandes que estiran actuant aquest dia. Pues sí, la banda de Portland, com deies tu, PMS84, que tenen una demo gravada l'any 2014, després van gravar un set pelsades el 2015, que és el que tenim aquí, i d'aquest treball escoltarem el tema que du per títol Security. ¿Dónde está el caudillo? Una cançó d'aquest grup Barcelona. Davall una pedra molt grossa. Sí, sí, ara quieren quitar d'ahí. Però bueno, ja veremos lo que pasa. Pues, aquest segon treball de Barcelona va sortir l'any passat. És un EP, si no vaig malament, i va sortir després del seu 12 pulgades extremo Nihilismo en Barcelona. I estaran en el concierto... También estaran ahí. ¿Dónde será el concierto? En Sa Possessió. era evidentemente que fuera allí, con tanto grupo. 30 de abril. Y con tanto grupo. La verdad es que será un festival de otros tantos que se podrán apreciar aquí en este año en la isla. Se presenta muy bien, que es primavera en Mallorca. ¡Buf! Demasiado bien. Primavera, verano, va a ser será aquí una ebullición musical total, del tanto del punk como del hardcore, y hasta del crush. ¿Cómo no? Serán los que abrirán la temporada, serán los del Cruz. Sí, los del Cruz, sí. Pero vamos, ya veremos cómo acabamos. A lo mejor acabamos con algo Ricky, pero bueno, no sé. Es un decir. Pasamos a otra banda que también estuvieron por aquí. La verdad es que pude al final hacerme con sus dos trabajos que tienen. Aunque tienen un tercero que, bueno, me dijeron, tenemos estos dos. El tercero, como que no. Y digo, bueno, no quise justamente más investigar el por qué no me querían dar el tercero. Se ve que a lo mejor no es que es una cosa que aún lo tienen muy... No sé, o a lo mejor era un base single o lo que sea, pero es igual. Vamos a poner a esta banda de Granada, que ya te digo, yo estoy además súper, súper contento de haberlos visto y ya tener en mis manos estos dos LPs. Y son La URSS, y vamos a escuchar de su LP... De su segundo LP que se editó en el 2014, Maravillas del Mundo. Vamos a escuchar la canción Manifiesto Futuro. La URSS. Es un pedazo de grupo. Bien, la verdad es que me recuerda mucho a muchas bandas de los 80. La verdad es que tiene un sonido que es muy peculiar, muy auténtico. La URSS, desde Granada. Pues ahora vamos a ir a Filadelfia, Pennsylvania. Uh-huh. Una banda que se fa dir S21. i l'any passat van gravar una demo i escoltarem un tema titulat Miss Grave, Miss Tomba. Sí. Així sonen els S21 des de Filadèlfia. Siglo XXI. No, S21. Bueno, no, jo què sé, digo, a lo mejor que sé que s'havien hecho llamar así porque no, no sé. Como s'havien formado ya por esta fecha, o sea, en este milenio. Pero en inglés sería C21. No sería S21. Ah, que es C21. S. Y dos. S21, siglo XXI, ese, no. No. Pero serían Century 21. Ah, son bueno, de Filadelfia. Bueno, ya, pero bueno, a lo mejor, a ver, también puede haber. Pasa todo, porque si había unos culos en Chicago, puede haber un siglo en Filadelfia. Tienes claro. Razón, Raúl. Por eso, a ver, puede haber alguien chicano y lo quiere poner en castellano. Que siguen, Raúl. Bueno, pues mira, para justamente que no tengamos rivalidades en este momento. Pues vamos a poner justamente una canción de Ultimatum que justamente pues se llama así. Países rivales, países miserables, del concierto Ultimatum, también de la Celeste. Países rivales, patrias miserables. Siempre países rivales, Pues esto era el Ultimátum, desde La Celeste en el 85, Países Rivales, Patria Miserables. ¿De dónde era esta banda, catalana? O no, estos vascos eran de Pamplona, Pamplona, de Navarra, exactamente. Ultimátum y Porqueríate eran justamente de Pamplona, en ese concierto, y compartían cartel con Nacionales, que eran de Tarrasa, de ahí de Barcelona, que es donde se hizo el concierto hace ya 32 años. Oye, nada. Seguim escoltant bandes rampantes. En el Jota ha vingut carregat de novetats, bandes... M'agradava més a Manco. Bueno, el disco que anem a escoltar a continuació té menys d'un any. Sí, és una altra banda de Boston, que l'any passat van treure un EP per en format 12 polzades, titulat Order, i la banda se fa dir Sunshine Ward, i com dic, també són de Boston, i podem escoltar el tema Disillusion. Així sonaven els Shine One Ward. Home, així sonaven i jo crec que així suenen, no? Bé, suenen, però el que hem escuchat. Stock Deep Beat de Boston. Sí, sí, no, i además que no tiene nada que envidiar tampoc al Deep Beat de Portland. No, ni el de Usura d'aquí. No, és que tiene un toque... O el de Usura d'aquí no tiene nada que envidiar. También, también, pero digo que tiene un toque, por lo menos musicalmente, a Boston Idea total, ¿eh? Bueno. Digo musicalmente, no... No de voz, ¿eh? No lo mismo. No, porque seguim. No lo mismo. Una altra banda de Boston. I doncs, bueno, escoltarem ara... No l'estàs haciendo publicitat de la marca Boston? No, ni sé si... Hay una ropa... Sincerament, hay una no sabia ropa... que era una marca que se diu Boston. Sincerament. Venga, vamos. No ho sabia. Pues una altra banda d'aquell lloc que hem estat deixant, així no podeu dir publicitat. Són els Coward, una banda que va gravar també un EP un set polzades l'any 2014, titulat Desperate, i escoltam un tema i si t'has lleig. Pues vamos allá. We'll be right back. aquí a fantasmas, ¿no? Yo te digo yo que, mira, esto te lo juro, cosas que es raras, cosa de cuarto milenio. El disco se ha girado y encima se ha puesto la canción número uno. Número uno. Que se deia Burning Inside. Han passat d'escolta un tros d'Easy Target y el mismo, y el mismo disco se ha revelado, ha dicho no, y se ha dado la vuelta, boom. Cosas que pasen, te lo juro que tenemos que investigar este caso de Poltergeist. Normal. Sí, género paranormal. Entonces tenemos que llamar a Ike Jiménez y decirle, oye, mira, esto es algo inaudito. Bueno, lo pues, dicho, vamos a otro. Venga, una otra banda, que es de Nueva York. ¿Pero Nueva York ciudad o Nueva York estado? Nueva York, Nueva York. Nueva York, que no es un New Yorker, ¿eh? No, no, hago no New Yorker no, ya sabemos. Pero bueno, son los Hot Hits, Skiats Killings. I l'any passat també gravaren un 7 polzades, sense títol, i no diré el tema que posant per si hi ha fallos d'aquests raros. No, no, ho poden dir. Ho poden dir. La cançó s'ha dit Wasting... Wasting My Life Away. Sí, crec que és un grup que té, que enguany traurà més material. Més material. I una banda, de més, ara ho escoltareu, amb un so de hardcore d'aquest Nova York des de sempre. Guai, o sigui, rotllo... No estic pront. Sí, sí, bueno... Ja ho veuràs. No, no. Wasting My Life Away seria, Fede? Aturant? Aturant la meva vida. Exactament. Pues venga, apuesto por ello. Hotheads. Hotheads. No, no, no, aquest discos, aquests vinils tan, tan recents, es que, claro, fan coses rares. No tenen els surcos ben marcats. No, aparte, te quitan los auriculares y como estamos aquí en off, pues no sabemos cuándo va a acabar, entonces no estamos atentos. Estamos como despistaditos. Estamos de cháchara. Pues nada, pues ahora... Contraataque. Contraataque, Jota. Ya, ya que... vos deixaré por hoy. Vale, sé que me vas a dejar. ¿Has acabado la lista? Se acaba la lista, ya no hay más. Puede que uno esté en un altre. Ah, pie. Vale, venga. Perfecto. Esperamos. Pues te contraataco aquí con una cosa también, una joyita también añeja de la gente de Valladolid. Pero gracias a Metadona, pues salió. Uy, huele fatal esto. Sí, ya al tanto. Y gracias a Metadona Records de aquí de Mallorca, pues pudimos recuperar este vinilo y bueno, esta banda también, que estuvo grabado en su momento en Moraleja Records en Valladolid en 1983. Y estamos hablando del grupo Cloaca Letal con su disco Nunca Siempre. Y vamos a escuchar la canción, pues eso, cuando estábamos desesperados, desesperación. Si quieres verlo, lo puedes ver. Si tienes huevos. Acércate. Me alegra ver la bomba caer, mansa del cielo e inmóvil en el suelo, sin verte al parecer. Si quieres verlo, lo puedes ver. Si tienes huevos, acércate. Vestida que estalla y que te agita y mi rayo vomita y muerto por los pies. Si quieres verlo, lo puedes ver. Si tienes huevos, acércate. Las llamas y un incendio que corra devorando y muertos apilando, quisiera yo encender. Si quieres verlo, lo puedes ver. Si tienes huevos, acércate. Dos tarjas y un anciano, volverte todo sea y oír como sea, qué gusto que no sé. Si quieres verme, te puedes ver. Si tienes huevos, acércate. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Semanas volando. Decía papá desde el cielo. ¿Os acordáis de aquel río? ¿De ese lago? ¿Del bosque donde descansamos el año pasado? Yo me acordaba, pero al mirar hacia abajo había desaparecido. Llegamos agotados, de madrugada. Me dormí enseguida, feliz de haber llegado por fin al paraíso. He tenido una horrible pesadilla. Estaba soñando, quise despertarme y no podía. El paraíso, durante la pesadilla, se estaba convirtiendo en un infierno. Abrí los ojos, no había nadie a mi lado. Y la pesadilla me devoró. Una flecha en los hombros, saltando de breña en breña, salteaba en los caminos los pasajeros que encuentra. A la cueva los llevaba, y después de estar en ella, hacía que la gozasen, si no de grado, por la fuerza. Y después de todo aquesto, usando de su fiereza, a cuchillo los pasaba, porque no la descubrieran. En la historia del bandolerismo español se menciona siempre de pasada a las mujeres que decidieron echarse al monte. Se afirma que su presencia fue una simple anécdota, porque el movimiento de las partidas de bandoleros se sostenía en un código estrictamente masculino. Es cierto que no fueron tantas, pero sabemos que sí existieron en los siglos XVIII y XIX como parte de grupos de bandidos o dentro de bandas exclusivamente femeninas. Cuando te adentras en la historia y la literatura de este periodo, encuentras un mundo en el margen que sigue esperando su puesta al día, con los mismos y apasionados detalles de otras figuras de su tiempo. Muchas veces se ha confundido el rol de la mujer con el de las compañeras y familiares del bandolero. En este contexto hay grandes historias como la de la Cariblanca, la fiel amante de Diego Corrientes que salvó al forajido de ser asesinado por el marido de la mujer a la que pretendía, Luis Cándelas y la famosa... Luis Candelas y la famosa Lola la Naranjera, una prostituta con muchos contactos en la corte que lo ayudó a escapar de la cárcel en varias ocasiones, el matrimonio entre el Tempranillo y María Jerónima, francés, que murió dando a luz en un cortijo mientras eran asediados por los escopeteros, el bandolero logró huir a caballo con su mujer muerta cargada en la espalda y el recién nacido en el regazo en una nube de disparos. Pero yo me refiero a las bandidas, las mujeres que solas o en grupo atracaban casas, sierras y caminos, y a veces no dudaban en matar. El bandolero nació por motivos políticos, casi siempre era un guerrillero o mercenario, quien tras haber participado en la guerra de algún señor feudal, no veía más salida que de la delincuencia. Otras veces fueron las severas condiciones de vida las que los llevaron a organizarse en grupos de ladrones y contrabandistas. En el caso de las mujeres, sobre las razones de la miseria, se imponía la de haber sido víctimas de abusos sexuales, simplemente haber tenido relaciones para ser abandonadas sin celebrar una boda, la pérdida de la honra, es decir, la humillación pública, ser expuesta al juicio de los demás, fue una costumbre cruel durante largos periodos que podía acabar no solo con la reputación, sino con la vida de una mujer y su entorno. Eso impelía a muchas mujeres a escapar de casa sin otra salida que la prostitución, pero en otras decidían ponerse del otro lado de la ley. Mujeres con infancias terribles cuyas vidas se mezclaron con la leyenda popular. Antes de repasar alguna de sus biografías, me gustaría situar a la bandolera en un contexto que trasciende los datos sociales y económicos de un periodo determinado. Las mujeres bandidas tienen en España relación directa con el mito de las serranas, porque las leyendas se funden con la historia y la ficción refleja la realidad. Últimamente se da el fenómeno contrario, pero ese es otro relato distinto. La serrana se transformó en folclore a través de la canción popular y terminó siendo un tema de literatura en poemas, novelas y teatro del siglo de oro. Tuvo mayor repercusión en Extremadura y Andalucía, pero es una figura recurrente en todo el país. Se trata de una adaptación del relato de Diana o Artemisa, la guardiana de un enclave natural. Se representa unas veces como una mujer cazadora de gran belleza, que reta al hombre en una serie de pruebas para franquear su territorio. Otras veces se la describe como una mujer monstruosa y gigantesca. Algunas ocasiones puede ser una centáuride. Mito de la lucha entre la naturaleza y la cultura. La serrana se convirtió en canción popular, las serranillas, y después en métrica culta del Renacimiento. Las cántigas y pastorelas hablaban de vaqueras que se encontraban con un caballero y se precedía a un casto cortejo propio del código de amor del amor cortés. Pero prevalecía la versión de la serrana salvaje con deseo sexual, la mujer que defendía un lugar de difícil acceso y que a todo hombre que le facilitaba el paso lo mataba a degüello tras tener relaciones sexuales con él. A mediados del siglo XIV, el archipreste de Ita incluyó cuatro cánticas de serrana en el libro del Buen Amor, obra maestra de literatura, una burlona y deliciosa mirada a la sociedad de su tiempo. Las serranas son aquí retratadas como criaturas feroces que se encuentran en el acceso de una sierra muy escarpada. Para dejar pasar al arcipreste, antes le hacen prometer, a cambio de abrigo y cena, que tendrá sexo con ellas. En el siglo XVII, la serrana se hace leyenda en Cáceres, nace el romance de la Serrana de la Vera, inspirado en una supuesta historia real, la de un joven natural de la, de Garganta la Hoya, quien tras haberse comprometido con el sobrino del obispo de Plasencia es abandonada por este, deshonrando a toda la familia. La chica decide huir a la sierra y allí se convierte en una amazona que en venganza ataca a cuanto hombre se cruza en su camino. Esta historia se repite en numerosas canciones por toda la provincia, añadiendo elementos fantásticos. La serrana puede convertirse en lobo las noches de luna llena, haber formado un grupo de mujeres que atacan juntas y llega al teatro. Lope de Vega, un poco más tarde, Vélez de Guevara, escribe La Serrana de la Vera. Lope dedica también una de sus comedias al fenómeno en Las dos bandoleras. Dos hermanas son violadas por un par de oficiales de la Santa Hermandad y se convierten en padachinas justicieras. Varios personajes de Lope son mujeres que tienen que ajustar cuentas con el entorno social y para ello actúan disfrazadas de hombre y se embarcan en aventuras como soldados, lo que dio lugar a un minigénero de comedias con actrices caracterizadas de hombre. El Valiente Céspedes, La Monja Alférez, Las Amazonas, La Bandolera sin Culpa, con gran éxito de público. Los hombres se reían de las peripecias de estos personajes a quienes consideraban unos pobres marimachos y las mujeres los admiraban porque representaban una oportunidad ficticia, pero posibilidad de ruptura con la convención y la obediencia al hombre, al matrimonio y a la familia. Cervantes incluye una historia muy parecida en Las dos doncellas dentro de las novelas ejemplares. En El Quijote también aparecen damas que se travisten de hombres como Claudia Jerónima, la mujer que ha matado a su amante y pide ayuda al bandolero Roque Guinart, en uno de los pasajes más bellos del libro. Igualmente proliferaron las comedias de bandoleros hasta el siglo XVIII, aunque estas representaciones, casi siempre inspiradas en las hazañas de personajes reales, no eran muy bien vistas por las autoridades. En los pliegos del cordel recitaban sus aventuras por toda la geografía y después los periódicos los convirtieron en héroes populares. Otro personaje histórico, pero que ha pasado a la literatura de la mano de Lope, es la Verona Castellana, una aristócrata de Barahona de las Brujas, Soria, María Pérez de Villanañe, que consiguió derrotar ella sola al rey de Aragón, Alfonso I, por lo que el rey de Castilla en agradecimiento le otorgó el apellido Barona, por haberse comportado como un hombre, y además le permitió el uso de las barras de Aragón en su escudo. La realidad se mezcla con la ficción y al revés. La mujer aventurera disfrazada de hombre que ideó el teatro inspiró casos reales, mujeres que habían sufrido el trauma de ser acosadas u obligadas a la fuerza a casarse, huyeron de la justicia tras matar al marido, convertidas en bandoleras. Son las historias de Juana, la Valerosa, y Margarita Cisneros, que a su vez entraron a formar parte de la leyenda a través de los versos populares, o la historia de Isabelita de Valdegueña, la bandida soriana que robaba dinero y caballos desde Guadalajara de Madrid, recogida por Abelino Hernández, en donde la vieja Castilla se acaba. Un libro luminoso y oculto. Forajidas de leyenda, serranas, bandoleras, guerrilleras, imitación de la vida. Grace Morales. No soporta la presión. La anarquía absoluta. Agente provocador. Número 4. El centro no soporta la presión. La anarquía absoluta se extiende por el mundo. Las cosas se desgajan. El centro no soporta la presión. La anarquía absoluta se extiende por el mundo. Las cosas se desgajan. Puedo consultar también agenteprovocador.es. La anarquía absoluta se extiende por el mundo. Las cosas se desgajan. El centro no soporta la presión. La anarquía absoluta se extiende por el mundo. Escuchábamos Entre dos infiernos, de Cúter, una adaptación sonora inspirada en la obra de José Valdelomar, Fuego de Castilla. Esta pieza que tenemos en las manos es una alegoría de la muerte. tanto por las experiencias cercanas vividas durante este último año, enfrentándonos a un proceso degenerativo de un ser especialmente cercano, como el texto que encierra la interpretación, el cual está extraído del libro Corona Fúnebre, de José Ángel Valente, y también narrado por Gloria Bosch. Texto que da contenido político y un firme posicionamiento en contra de cualquier tipo de opresión y una oda a la muerte de todo dictador o dictadora. Entre dos infiernos fue grabado en la primavera de 2008 y las grabaciones del campo y el sonado ambiente lo capturaron Cúter entre dos infiernos, entre los dos infiernos de Barcelona y San Fernando, Cádiz, durante el esperpento de la Semana Santa. Este es un trabajo dedicado a nuestra madre, según dice el texto, un ser especial, una mujer increíble. Han sido 14 meses llenos de dolor, de rabia e impotencia, pero a la vez tan plenos de vida que nos has dejado el legado de tu fuerza, de tu valentía en la lucha por la vida. La muerte llega con el olvido, la vida perdura con el recuerdo de los que te quieren. Siente el cuchillo en el lado oscuro de tu mente. Un programa que s'emet cada dissabte de 4 a 6 de Sora Baixa. Traficam amb música de les clavegueres. Traficam amb informació contra el poder. Teixim poder contra el poder. Traficant, teixim poder, teixim poder. Contra el poder, contra el poder. Realitat de hambre i misèria! Toyota Radio, al 107.7 de la FM. ¡Apuestos al dinero y la guerra! 1984. Traficar con pan, no con armas. Vosotros sois los culpables. De hecho a la vida, a la vida. 1984, al 107.7 de la FM. Pues después de escuchar a Cuatro Reyes con Hombres Asquerosos, Hombres Poderosos, hoy estamos haciendo una vuelta

La BBC ha transmitido el programa especial Girls Will Be Girls sobre el espíritu femenino del punk, el documental de Amy Oden, From the Back of the Room, una celebración de la participación de las mujeres en el punk, se muestra en Londres. Suele proyectarse con cierta frecuencia aquí en el Reino Unido, y no solo porque sea una pieza fílmica excelente, identifica un problema que no parece que el punk pueda quitarse de encima, la visibilidad femenina o la ausencia de la misma. Todos los documentales y programas sobre el papel de las mujeres en el punk indican que su reconocimiento ha sido un problema desde los 70 y parece que muy poco ha cambiado. Las mujeres fueron parte del punk desde el principio, como músicas, promotoras, organizadoras de eventos, artistas, provocadoras, activistas, personas que documentaron sus escenas locales en cines, vídeos, textos y fotos. Como veterana del punk de Los Ángeles, Alice Back destacaba que el movimiento comenzó siendo inclusivo y diverso, pero se lo apropiaron rápidamente tipos blancos. Las mujeres han tenido que luchar por un espacio y reconocimiento en el punk desde entonces. Aunque los Sex Pistols y los Clash empezaron con afán de dominación, la banda punk, compuesta íntegramente por chicas de Slits, hizo frente a todos los niveles de la industria, como describía la guitarrista Biff Albertine en sus excelentes memorias: ropa, ropa, ropa, música, música, música, chicos, chicos, chicos. En los años 90, el Riot Girl se revela ante el sexismo endémico en el punk, y bandas como Bikini Kill lucharon para recuperar los escenarios y el pogo. Dos décadas después, Alana McArdle, de la banda Joanna Gruesome, combate a los trolls machistas en Internet. Laura Jane Grace habla abiertamente de la cultura machocore, y la banda de Nueva York, Perfect Pussy, junto a la de Vancouver White Lung, denuncian el sexismo de la mayoría masculina. La misma mierda, diferentes décadas. Así que, ¿a qué se debe el Día de la Marmota? Bueno, en parte porque los tipos de la industria que tienen poder e influencias no están haciendo todo lo posible para cambiar este desequilibrio. Cuando Megan Selling entrevistó al fundador del Warped Tour, Kevin Lehman, desafiándole sobre la ausencia persistente de las bandas con mujeres en la programación, él culpó a las mujeres, contestando que no hay suficientes grupos allá afuera compuestos por músicas. Tal vez realmente haya menos mujeres haciendo punk, pero si es el caso, quizás sea porque ven tan pocos referentes en festivales como el Warped que no se les ocurre que formar parte de una banda sea una opción para ellas. Tal vez porque los hombres lo tienen mejor que ellas en lo que se refiere a disponer del tiempo, de los ingresos y de la confianza necesaria para impulsar la creación de una banda. Tal vez porque los hombres no tienen que hacer frente a la constante cosificación en las imágenes de las revistas musicales, o al típico tío que te atiende de forma condescendiente en una tienda de música, o al habitual sarcasmo de los expertísimos técnicos de sonido que impulsó a Corin Tucker de Slater Kinney a escribir su cine Hey Sound Guy en 1997. Tal vez sea porque las mujeres en el camino se enfrentan a una serie de obstáculos por los que nunca tendrán que pasar los hombres en grupos de música: el acoso sexual, la violencia de género, la discriminación, la violación y el posterior aislamiento por el desprecio en masa que le espera a la agredida cuando ha denunciado a alguien que tiene un estatus importante en el movimiento. Tal vez sea porque los hombres que disfrutan de la libertad del punk no están desgastados por el sexismo persuasivo y agotador de promotores encargados de salas, y en caso de tener la atención de la prensa musical, unos medios de comunicación que en general siguen estando concebidos por y para los hombres. Tal vez sea porque las mujeres que desafían la hegemonía masculina en el punk tienden a quedar fuera de las crónicas que lo documentan, razón que motivó a cineastas como Amy Oden a reescribir la historia. O quizás simplemente pensamos que hay menos mujeres ahí fuera porque tan solo vemos a las pocas afortunadas a quienes la industria musical ofrece una plataforma. El escenario Shira Girl de Warped Tour, impulsado por el artista Shira en el 2004 como respuesta a la desequilibrada proporción de chicas y chicos en el Warped, Fue una acción bien intencionada, una manera de garantizar que las mujeres estuvieran presentes, pero es hora de que el Warped y otros vayan cambiando la fórmula, la forma en la que apoyan a las mujeres en el punk. Como escritora punk, Kelly Doherty señalaba que esos escenarios exclusivamente femeninos, aunque tengan un buen un objetivo bueno, efectivamente marginan a las mujeres. El escenario She's a Girl es la manera en la que la escena se da palmaditas en la espalda y se siente súper progre, mientras en realidad es otra forma de sugerir que a las mujeres no les corresponde actuar en las partes relevantes del festival. Cómo se cambian mentalidades es dando a las mujeres la oportunidad de estar en la misma posición que los hombres y mostrando a la gente que sencillamente pueden. Jenny Russell Smith, música y coorganizadora del Rebellion Festival, el mayor festival anual del punk del Reino Unido, está totalmente de acuerdo. Esta es la primera vez que oigo del She's a Girl y estoy flipando porque alguien sienta la necesidad de tener un escenario en el que los grupos con chicas se mantengan alejados de las otras bandas. Es ridículo. Y esa idea de que no haya, de que no hay suficientes bandas integradas por mujeres, y una mierda. Hace años sí que tenía que buscar conscientemente bandas con mujeres para la programación del Rebellion Fest, pero hoy por hoy, con todas las que hay, ya ni siquiera tengo que trabajar en ello. La familia punk debe estar junta, porque algunas de nosotras tenemos oportunidades que otras hermanas no tienen. También me gustaría animar a las mujeres a que se dirigieran a Kevin Lyman, organizador del Warped, de una manera proactiva sobre lo que ha dicho, y es bienvenido en cualquier momento al Rebellion, así podría ver cómo lo hacemos aquí. Això és una traducció del castellà de l'article Punk Has a Problem with Women, Why? Publicat a l'anglès el 2014 per The Guardian, escrit per Charlotte Richardson Andrews. I nosaltres l'hem tret d'un WordPress, una pàgina WordPress que es diu Core 3, tot escrit en lletres, que té tota una sèrie d'articles ben interessants sobre aquesta temàtica. Ja ho sabeu. Mwah, darling. Sí, la verdad es que ya lo dice aquí todo en esta canción Becky Bondas, que en el punk hay que estar unidos, no los chicos por aquí y las chicas por allá. gran canción de la banda que lidera Becky Bondas desde hace ya mucho tiempo, desde el principio de los 80, cuando sustituía a otra chica que también estaba en esa banda, The Vice Squad. Los Vice Squad siguen aún en la brecha, en el mundo de la música. Sí, de fet, ara quan vaig anar a Barcelona l'última vegada, crec que tocaven allà els Vice Squad. Pues seguramente, no te digo que no, igual como justamente después cuando pongo otra banda, que también sé que estaban por aquí también de gira, pero bueno, ya haciendo hincapié a lo que estabas hablando del Rebellion Fest que se hace en Londres, seguramente que este año tocan ellos, porque siempre tocan más o menos casi las grandes bandas que había de punk y de hardcore, pues de las fechas que se empezó a conocer esta explosión musical. I res, per anar-vos recordant, no fos cas que vos oblidéssiu, vos recordam l'event que hi ha el dissabte 25 de març a Casa Planes, que és el Glitter Rebocillo. Antipàtriques presenta el Festival Punk Queer Transfeminista de Mallorca. I estaran tocant... Estaran bandes locals com Sweet Pusmel o Hausfrauen, sí, dues bandes que estan perfecte, molt actives, les notes, representen molt bé. Que a més les poden escoltar ara mateix. Que estan tocant, sí, bueno, lo que dèiem al principi del programa, el Can Alonso, avui, Casal. 4 de març. Pues estiran aquestes dues bandes, Luz Ultravioleta, això, és un, sí, un component més misterioso d'aquí de Mallorca, i una banda arribada des d'Estats Units, no és de, així? De Columbus, sí, sí, de Columbus, una banda que se llama Plastic Hip, i vamos a escuchar de su cassette, tiene un cassette de con 5 canciones, pues una de esas canciones que seguramente que nos demostrarán que el queercore también tiene sitio en el mundo musical. Que al final, que el pogo es hacerse sitio. Vamos, y tanto, vamos. O sea, ¿sabes? Sí, sí. No hay sexo para poder bailar. Vamos a escuchar la canción de Plastic Hip, la canción Wild Strawberries, ja fresas salvajes. Ja ho sabeu, això serà el 25 de març a Casa Planes, a Palma, un lloc que hauríeu de descobrir ben aviat. Jo aún no lo he descubierto y tengo que ir. Glitter Rebocillo. Així sonen Plastic Hip el 25 de març a Casa Planes, a Palma, en aquest esdeveniment tan golós i tan lisèrgic. Rebocillos, quina indumentària, que mos recorda tot a temes tan candentes de cubrimiento de la testa. Pues venga, anem continuant la gent. Vamos a col·lapsar-te el furofax, que fa furor. I anem amb una convocatòria que és pel dia anterior. Ens arriba des de Moix, Mallorca Old School Hardcore. És un col·lectiu que ens presenta tres concerts, com són el de Stupids el dia 17 de juny, el de Armored Flu Unit el mes de maig, i un anterior amb el que se presenten en societat, que és aquesta ballada Mangel, protagonitzada per Crutches, un grup que arriba des de Suècia, de Malmo, que hem escoltat els darrers programes, i que estiran arropats per diferents bandes mallorquines que tenen en comú un únic membre. Sí. Aquest membre és en Bernat, que du molts anys tocant la guitarra i altres instruments. Al desembre crec que devia tenir una sisena de mitja dotzena de bandes i estirà actuant en quatre d'elles. Sixside, Tercera Guerra, que estan esperant encara que arribi el seu LP. estirant també Usura, que com dèiem la setmana passada, després d'escoltar-los, estan a punt de publicar un disco compartit, i estiran actuant Error, un grup de crust indispensable a Mallorca que fa molts anys que no actua i que tornaran a pujar els escenaris aquest dia de 8 de març a la posició amb Crutxes i tots aquests grups. Val la pena que hi siguem allà. Anem a recordar Error tal com sonàvem a la cançó El Afilador. Així sonava en Error, el saborem en directe després de molts anys el proper de 8 dissabte, de 8 de març, a la posició, al concert aquest ben crustorro. No te n'arrepentiràs, si vas a veure Error. No, mai. Vinga, més convocatòries. Ens arriba una de la gent de Sa Pobla, no? Sí, directes de Sa Pobla Artística. Estaran tocant dia 17 de març, aquí, uns també grans estimats de la casa, de Quatermass, juntament també amb... Estiran compartint escenari amb Fast Art, el que serà el seu debut. És una banda de Lloseta on trobem músic que han passat per grups com Kalashnikov o Negative Existence. Mm-hmm. Això que serà el dia 17 de març, a partir de les 10. A Sa Pobla, la penya artística. I el mateix dia, el dia 17 de març, a Factoria de So, a Santa Maria, ens arriba una convocatòria del Pula Fest, misterioso evento, on trobarem NWI, New World Dreams, no sé què, des d'Andrats, una banda de core mestizo, ben joveneta, que val la pena descobrir, estirant de Zanata amb el seu retorn a Mallorca després de la seva gira per Argentina. Hi haurà altres històries com La Secta, que fan hip-hop allà compromès, Petty Roy, Els Controls, juntament amb Amoniaco, Factoria de So. No me'n recorda... de Zanata, amb una de les darreres cançons que van enregistrar aquí a Sa Taronja, Andratx, una cançó que se titula Ràquia. We'll be right back. Pues esos eran de Zenata, que estarán de vuelta eso el 17 de marzo, pues en la factoria eso. I també tenim un altre burrofax, com es diuen, la gent de l'Ateneu Lo Tort, a Manacor, ja ho sabeu, en aquesta plaça Joan Marc intenten canviar el nom, i diu així, diu Versos Immortals, recital de poesia il·limitada. Vos convidam a gaudir de l'espectacle Versos Immortals d'Adrià Sàbat i Sergi Carós, un recital de poesia i música. Podran sentir un viatge per la poesia catalana acompanyada de música. L'espectacle comptarà amb taquilla inversa i en acabar tindrem beures i menjar especial. Serà dissabte 11 de març a les 7 a l'Ateneu Lo Tort de Manacor. I una altra convocatòria que ens arriba és la de que xerràvem abans d'aquesta banda anglesa que se diuen Armored Flu Unit, que escoltàvem també la setmana passada. Estiran tocant a Mallorca el dia 20 de maig en Esgremi, juntament amb Quatermass, amb Fastad, que són aquests del que competiran a escenari el dia 17 de març, i amb Sixsight, que és un altre dels grups que participa en la velada del dia 18 de març allà a la posició. Quin lío, no? Un berenjenal d'agendes. Berenjenal. Escolteu, jo acabo d'obrir una cervesa que és cortesia de l'Ateneu de Felanitx. Ja sabeu, si vols passar per Felanitx, al carrer Zavella, i hem estat aquests dies anunciant activitats que feien, a xerrades de la República i tot això, i res, gràcies per aquestes cervesetes. Pues para los que justamente hoy no tienen ningún plan y quieren acercarse justamente a una de las grandes cuevas y catacumbas que tenemos aquí en Palma. Las cuevas de Génova. Sí. Pero más bien ahí cerca de ese escorchador, pues allí en el Maraca, en el Maraca Club pequeño, pues estará justamente presentando nuestro gran personaje Hombre Lobo Internacional, su nuevo trabajo. A partir por eso de medianoche, como siempre. Y vamos a escuchar pues uno de los temas que hizo en el primer trabajo que nos dejó por aquí en su andadura cuando se nos hizo un pequeño conciertito aquí en la radio. Pues escucharemos la canción Ein Schick, Ein Thiret, Hombre Lobo Internacional. Ya sabéis, el que quiera estar justamente pues eso, disfrutando y deleitando con el Hombre Lobo Internacional con sus canciones nuevas y seguramente que de las antiguas unas cuantas más seguro, pues ya sabéis, a partir de la medianoche allí en Maraca Club de Palma, cerca de ese escorchador, Hombre Lobo Internacional presentando sus nuevos hits. Y bueno, pues vamos a pasar justamente con lo que estábamos comentando antes, que también sé que están por aquí de gira por nuestro estado español. Son otra de las grandes bandas veteranas del punk inglés, y lo último que tenemos justamente, bueno, lo último que tengo yo en mis manos es el disco que grabaron en el 2009, pero gracias a Epitaph Europe llegó aquí a editarse en el 2013. Es el nuevo trabajo de GBH, el Perfume and Peace, y escucharemos la canción Invisible Gun, Pistola Invisible. Man. Contundentes los GBH, la verdad es que me gustan más esta etapa de GBH que la primera, además no quito el mérito de que son excepcionales, pero esta última que estoy escuchando últimamente, la verdad es que tiene un sonido contundente y buenísimo. I de, jo ara aquí també volia fer una ressada d'una notícia que ens arriba directe d'Arkansas, de fet dels Estats Units, i és que allà el senador que hi ha per allà, un tal Bill, vol prohibir els llibres d'en Howard Thin a l'escola pública. I no sé si ho coneixeu, però en Howard Thin era un escriptor, va morir el 2010, que entre altres va publicar un llibre que se deia A People's History of the United States, que i està publicat en castellà i en català, crec que com a sota el nom de l'altra història dels Estats Units. I és un personatge molt polític, també era va estar també amb els moviments socials a favor de l'alliberament, també va estar, era profundament antifeixista també, i bueno, té una llarga biografia realment molt interessant, que a més la podeu llegir amb un altre llibre que se diu Cómo bajarse de un tren en marcha, crec que se diu, i bueno, i llavors li prohibeixen que estigui com a material escolar a Arkansas. Mira tu per on. Acaba d'entrar un altre burofax remitente, Cinta Laurente. Hola, quería ver si me podéis anunciar unos conciertos para el mes de marzo. El miércoles 8, Hike Drunk, punk rock más tributo a Ramones. Y el miércoles 22, tributo a Ramones más otra banda invitada. En Three Lions de Palma a partir de medianoche. Ah, y el jueves 23, tributo a Ramones en Rock and Play de Grammy a partir de las 22:30. Muchas gracias. Te digo la verdad, los he visto y la verdad es que son buenos, la verdad es que no lo hacen nada mal. Además, a la batería toca una chica que lo hace cojonudamente. Es recomendable. Pues nada, una penúltima canción, venga, sí, rápido. Venga, una penúltima canción, como siempre. Oye, sabéis que siempre os pongo una canción de UK Subs, que es el año del punk. Vosotros sabéis que ya estamos en la era punk, 40 años de punk. Y vamos a... Me salto unas letras y he pasado a Happen Today, porque la última vez la dejé en la letra D o en la E. Y vamos a escuchar del Happen Today una canción que se llama Coming Back, UK Subs. Y hasta la semana que viene. Sí. Això fins dissabte que ve. I oye, Raül, refrescanos-la. Bueno, es que el otro día no... Me lo van a fer un lío. Lo hicisteis un lío, que bueno, pero seguramente que la diríais tan bien como yo la voy a decir hoy y la gente lo va a entender muy bien. Pues ya sabéis, gente, hasta la semana que viene, en 1984, o el próximo sábado seguramente será igualmente de bueno o mejor. Y ya sabéis, escuchar música, abre la mente y sé que estáis vivos. Go home.